hacer de amén. Y en la muda punta a punta recorrí, golpeado al hablar, serio al escuchar. Somos de barba cerrada a empezar. Siempre al lado de él mucho caminé, con Arturo, con mi tío me inicié. En las buenas bien y en las malas bien, es un águila el que vuela junto a él. Yo sé respetar, sé cómo tratar, los valores mi familia me inculcó. No soy de pelear, no me sé rajar, traigo herencia de La Palma, soy del tra. ¡Y ánimo, señores! Puro dos carnales viejones. ¡Ay, ay! Somos de la letra B. Tito, mi carnal, no me ha de dejar, y en las olas oficinas instalé. Abrieron la brecha, la cosa es bien hecha, tatuaje reafirmando de donde soy. ¿Cómo he de extrañar que esté en el penal? Primo, pronto volvemos a circular. Todavía le queda mucha cuerda al trompo, a la orden el niñón Mario Beltrán. Leña de buen tronco, manso también bronco, bien puestas las baterías, soy Beltrán.